Amigos de Desde el Clarín, pequeño anuncio antes de que empecemos el programa, que es nuestro primer programa del 2026. Háganme el gran favor y en este mismo instante, donde sea que estén escuchándonos en la aplicación de podcast donde estén, muévanse o inscríbanse al nuevo feed de Desde el Clarín. Ya no vamos a salir por el feed de La Covacha. Este es el último programa. Entonces, busque en este momento el link que está en la descripción de este programa. Se va a ir ahí a Anchor o a como sea que se llame ahorita y va a inscribirse en su plataforma favorita. Como la gran mayoría de ustedes están en Spotify, pues también pueden buscar Desde el Clarín directamente y en vez de con este, buscar los episodios, van a buscar el show, el nuevo show Desde el Clarín. Y se suscriben porque ya por acá, por La Covacha, no vamos a salir más. Entonces, hágalo ahora o calle para siempre. Lo que puedas hacer hoy, hazlo hoy, no lo hagas mañana. Mira bien y no mires a quién y todas esas cosas. No sé cómo son los dichos, pero ya me entendieron. Ya, ahorita, now. Buenos días, noches, madrugadas, cuando sea que estén escuchando a los amigos del Clarín. Bienvenidos a Desde el Clarín, nuestro primer episodio del 2026. Y como este es un programa de dos cuarentones leyendo comiquitos, voy con el chiste de papá de costumbre. Amigo Spider Games, ¿cómo te cogió el año? Buen día, Bernie, amigas, amigos desde el Clarín. Por lo que veo, muy bien. Y me agarró bien. Me dejó bien cogido. Sí. Me cogió bien, bien, bien bonito. Perfecto. Eso es lo que vamos a poner de principio, para que fuera de contexto. Uh-huh. No, todo bien, amigo. ¿Cómo? Se están congelando las pelotas allá en Durango, pero no en Durango. Donde sea que vivías tú, que se me olvidó. En Durango, Coahuila, en todos lados. Sí, fue un inicio de año medio movido. La primera semana tuvimos que ir a Saltillo a un trabajo y en Ramos Arizpe. Cierto, ¿verdad? Bueno, sí. Pero es que esta es una época en la que más trabaja, ¿no? No sí, le voy a decir que trabaja Spider Games, pero imagínense lo de básicamente Santa Claus. Trabaja, ¿no? Sobre todo en Navidad. Estamos trabajando ahí a cero grados. Lo bueno es que el trabajo del domingo, que fue el día más frío, todo fue dentro de un cuartito, entonces... La pasamos más o menos bien. Ah, ok. Con chocolatitos, unos látigos, todos juntos, sí, engrasados. Ajá, sí, esa. Empezamos el domingo en la mañana y terminamos el lunes a medianoche, pero pues. Empezando el día, terminamos. Pero bien, al menos la mayor parte quedó bien. La mayor parte quedó bien, o sea, no quedó bien de todas formas. No quedó como debería estar, pero pues vamos a tener que regresar, pero pues por lo menos dejamos trabajando ahí todo. Está bien, amigo. Eso es lo que hay que hacer. Como nadie sabe en qué trabajas tú, todo esto sonó bastante sexual. Nota aparte, yo no entiendo por qué no hay cosa más heterosexual que bromear sobre la sexualidad de tus amigos heterosexuales. Eso es homofobia, machismo o pura estupidez, no sé. Una mezcla de tres. Es hablar homoeróticamente de tus amigos es lo más macho posible en México. Exacto, pero yo creo que es porque realmente quieren chingar entre todos, entonces no sé, dentro de unos 50 años probablemente. Sí, México sin tanto problema. México es un país altamente bisexual desde el closet, pero pues es eso. Pero te digo, no es una cosa mexicana, es una cosa latinoamericana. Uh-huh. Podría decirlo, pero bueno, amigos, acá no hablamos como pensarían de los trabajos sin definir de Spider Games ni de cómo nos cogió el año. Nota aparte, bueno, porque él no me preguntó, pero yo se lo voy a contar. Para mí esta época, todo el Guadalupe Reyes es bastante complicada porque tiene muchas celebraciones de por medio. Aparte de las regulares, cumplo años a principios de año, Tengo el aniversario de bodas el 29 de diciembre. Y además, a Trump se le pareció buena idea sacar al dictador de mi país cerca de esa época. Entonces, digamos que éramos muchos y parió la abuela, básicamente. Entonces, por eso es que no hemos tenido programa, porque ha sido un maldito desmadre. Aparte, yo me embarqué en un trabajo de traducción, el más largo y complicado que he hecho hasta ahora, de mi muy corta carrera de traductor para Panini. No puedo decirles qué es porque aún no lo he anunciado, pero al momento que salga, pues se los comento. Pero de todas maneras, si ahorita pueden ir a la tienda de Panini, hay los tres volúmenes de Star Wars que yo ya he traducido. Háganme favor y los compran para que vean que solamente porque yo los traduje se venden más. Sí, seguro. Sí. Right. Pues sí, está el primer volumen de Ewoks. Una historia de Black, White and Red. Varias historias de Black, White and Red de Darth Maul. Está en preventa en este momento la batalla de Jakku de Star Wars. Esa es una pequeña precuela, pero más cercana a la nueva trilogía. ¿Qué pasó entre el retorno del Jedi y el primer episodio, que se me olvida el nombre? ¿Cuál es el maldito nombre del episodio 7? Porque siempre se me olvida. Nueva esperanza. La nueva esperanza, sí. Nueva esperanza Redux. J.J. Abrams tratando de hacerlo bien para después cagar las dos películas más allá. En esa, pues. El despertar de la fuerza. Muchas gracias. Por si se preguntaban qué eran todos esos destructores en las, así en las arenas de ese planeta donde estaba Rey. Rey que no era Skywalker, pero después ella se puso Skywalker, pero su abuelo realmente era el emperador. Dios mío, cada vez que recuerdo eso me da una rabia. Yo por eso no veo toda esa película. Pero bueno, por ahí explican de dónde salieron esos destructores que están ahí tirados en la arena. Está bonita el cómic hasta ahora. No es la gran cosota, honestamente, pero sí rellena muchos gaps y está bien interesante. En fin, vayan y cómprenlo, por favor, para que Panini piensa que porque yo traduje se vende más. Y así será. Y así será, exactamente. Y nada, nosotros volvemos con Spider-Man. Tenemos para este programa el número 93. Cinco comiquitos. Uno de ellos es un anual. El anual del año 93 de Amazing Spider-Man, el número 27. El número 376 y el 377 de Amazing Spider-Man también. Y por alguna razón que aún no entiendo, dos números de Fantastic Four. Bueno, mejor dicho, perdón. Entiendo por qué está uno, pero no por qué está el otro. El 374 y el 375, también el 93, cuando los Fantastic Four no los leía nadie, sino básicamente las personas que los escribían. Escrito por Tom DeFalco y Paul Ryan. Hablaremos de eso en ese momento, pero digamos que el 375 se me hizo insoportable. Y pasa algo que... no termino de entender por qué está aquí, pero básicamente no sale Spider-Man. Yo le preguntaré a mi compañero si es que acaso lo leyó, que no sé. ¿Por qué malditos demonios esto está en el orden de lectura? Si fue que se nos escapó a uno de nosotros o si se volvieron locos los que hicieron el orden de lectura, porque Spider-Man no sale en este número, lo tuvimos que leer. ¿Por qué? No sé. Bueno, yo pondría... Mira, aquí lo interesante de esa etapa es que no son números autoconclusivos. Son arcos, pero ese arco te lleva a otro arco y ese arco te lleva a otro arco. Y creo que aquí se da, porque sí, sale Spider-Man, pasan estas cosas y la historia continúa y como que te va ligando. O sea, me imagino que querían buscar un punto donde cerraba, pero no. Pero no cierra, sí, no sé. Y además que te agarra la mitad y no solo eso, sino que están en un momento muy raro los Fantastic Four. De hecho, yo estuve leyendo los Fantastic Four desde el principio. Fue, digamos, como la precuela aquí desde el Clarín, pero ahí yo era más loco porque hablaba conmigo mismo en Twitter haciendo un hilo que al final Elon Musk me lo destruyó. Y eso me rompió el corazón y por eso también lo dejé la serie. Pero la dejé que yo la seguí leyendo por mi cuenta como en el 370. Entonces estaba muy cerca de estos números, 368, algo así. Y fue cuando realmente se volvió bien loca. Pero bueno. Cuando lleguemos ahí, hablamos justamente de eso. Lo único que sé es que se le ven las tetas a Sue Storm en un 4 de Fantastic Four, y eso es lo que lo hace divertido. Es un topo de tapa de loquilla. Está pero bien pinche loco, de verdad. En fin, amigos, no sé, estimado, en líneas generales, ¿qué te pareció esto? No, me parecieron horripilantes, ¿no? Pero no sé tú, antes de que yo termine de metiéndole más basura acá a la cosa, ¿qué te parece a ti? Pues sí, tristemente no hay algo muy, vamos a decirlo de forma bonita, no hay algo muy rescatable, o sea, sí es como números random. Estamos en una etapa de transición donde los equipos creativos de Spider-Man están medio perdidillos, o sea, cada quien como que anda en su rollo, pero el editor en jefe no los deja salir de su cascarón, salvo al equipo quizás del Spectacular, con el señor de Mateis y después para hacer Maximum Carnage los van a meter y estamos a unos cuantos números del Maximum Carnage, donde pues va a ser el inicio de los locos noventas para Spider-Man, todo día más. Y estamos a un punto de la saga del clon también, o sea, estamos empezando a caminar en arenas movedizas, mi amigo. Pues sí, lo que me prometían desde que terminamos los 80, hace como 10 programas, literal, sí, tres meses o más, o sea, no, como unos 12 programas, de que se iban a poner locos los 90, realmente empiezas por acá. Y sí, ya vemos hasta los anuncios de Maximum Carnage, en el anual, inclusive una galería de portadas. Entonces, se va a poner interesante. De hecho, si todo sale como lo planeamos, nuestro programa 95 y 96, nuestros programas 95 y 96, perdón, justo van a ser pues las 14 partes de Maximum Carnage. Entonces, empezamos el año con todo, amigos. Aprieten ese, que ahí vamos. ¡Uy! 376 Amazing Spider-Man, primera parte de esta saga de dos números, de Cardiac, Stick and Stone, y Cardiac, Dios mío, ¿qué puedo decir de Cardiac? No mucho, que es uno de los más noventosos de los héroes noventosos, y que hay una razón por la que esta es su última aparición, hasta después de más o menos vuelve a salir como en unos 10 años después. Y hasta más. Sí, o más. Y más nunca. Bueno, yo lo busqué en Marvel Unlimited y vi este número. Un número de la serie. Ay, donde se cambian de cuerpo Peter Parker y Doc Ock, que vamos a leer, no sé, desde Clarín 253, algo así. Superior Spider-Man, exacto. Lo vi en una portada de Superior Spider-Man y no más. Entonces, yo quiero tener la impresión de que este se murió. No, pues son 20 años mínimo. Bueno, exacto. Entonces va a ser bien 20 años. 30 años. No, agárrate. Ay, qué bueno. Pero bueno, no. Alguien se le ocurrió que ahí estaba y vamos a hablar más de Cardiac. Nota aparte, este arco fue el último que publicó Vida en su primera tanda en México. Dios mío. Pero qué mala manera de irse. Son 25 números y este arco fue el último. Ya. Antes de que Marvel México lo tomara un rato más. Ok. Y fue por ahí alrededor del 94, imagino. No, esto salió en 1993 en Estados Unidos. Sí, más o menos. Ok. La portada la hace, de hecho, el señor Mark Bagley, porque, bueno, está de dibujante principal. Y quizá lo más gracioso es el paquete de Cardiac, porque básicamente es un paquete. O sea, es una cajita, está completamente cuadrado. Pues es un señor afroamericano, obviamente tiene un paquetón. Pero en forma de cubo. Yo menos es parte de las modificaciones que se hizo, porque además tiene un six pack en el six pack. Tiene un six pack en el paquete. Y de hecho es un nine pack, porque le estoy contando aquí los músculos. tiene al menos cuatro pares de abdominales de más y aparte un paquete tubular. Pudiera ser la portada de nuestro programa un zoom de este paquete tubular para que sea. No empezamos mal este año, Dios mío, hablando de penes y las aventuras homoeróticas en Saltillo de Spider-Games. Amigo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Esto es culpa tuya? No sé, y eso que no es el año 41. ¿Por qué el año 40? ¿Ustedes sabían en qué se metían, amigos, cuando entraron a este programa? O no, y nos están dejando en este momento. Chao, adiós. Cuídense mucho. Lo siento, adiós. Bueno, sigamos. ¿Qué te pareció la historia? Pues muy... Porque, mira, tenemos a estos personajes como villanos principales, Styx y Stone, que la verdad son muy... No sé, no se me hacen nada interesante. Son creación de David Michelin. Los vimos por primera vez cuando secuestraron a Mary Jane. Cierto. Y de ahí en más los ha estado trayendo de vez en cuando. El señor Styx tiene el poder mutante de darle cáncer a la gente y se alimenta de ellos. Pero es como un cáncer express, ¿no? Porque no es que, oh, me siento mal, voy a ver al oncólogo para que me dé una mala noticia, pasar 10 años en quimioterapia, agotarme el seguro y morirme lentamente y horriblemente. Sí, o como el creador de Dilbert, que voy a tomar estas hierbas mágicas. Sí, porque la ciencia que escribo en mis tiras cómicas no sirve. O sea, no me la sabía, pero ok. Exacto, no es una cosa, no es el cáncer. Por cierto, no nos queremos burlar de la gente que tiene cáncer, sino reírnos junto con ellos, pero que obviamente lo que la hace terrible es lo prolongada que puede llegar a ser y el sufrimiento de las personas. Este tipo les da cáncer inmediato que literal pues después los convierte, no sé, en un cadáver porque se los come. Supuestamente los mata y adquiere placer en ello. O sea, no los absorbe como tal, no le da energía, simplemente como que les traspasa el dolor y por eso se siente bien. Algo así. Este arco trata de explicar sobre eso y sobre por qué el Stone está con él y lo cuida tanto. Que el Stone tiene el poder mutante de usar un montón de armas sobre sus hombros que disparan energía y ya. No, dispara muchas cosas, inclusive una sustancia pegajosa y blanca que sí, si se lo están imaginando, están en la misma sintonía mental que nosotros y por eso siguen escuchándonos y no nos dejaron hace unos minutos, pero que realmente no imita eso que se están imaginando, un montón de pervertidos, sino supuestamente la telaraña de Spider-Man. Sí, su poder mutante es que tiene en los hombros un par de cañones que maneja muy convenientemente con una especie de, ¿qué será? Como, no sé ni siquiera cómo decir la palabra, pero es como un arco que va hasta sus manos a nivel de los codos y entonces puede moverlo así como... Sí, trae unos mandos. Unos manubrios, ¿no? Unos cables mandos. A los cañones y ya, con eso. Entonces, literal, hace un movimiento como Ben Stiller en Mi Novia Polly, piu, piu, piu, y dispara ahí con los hombros, como estuviera bailando la conga. Realmente son personajes muy ridículos. Sí, o sea, los números tratan de eso, ¿eh? Que Cardiac los localiza y trata de hablar con el mono Stone, porque resulta que es un super científico también que quería curar el cáncer. Y en lugar de ir con Saurón y que le ayudara, pero Saurón no quiere porque él quiere convertir a los humanos en dinosaurios. Para curar el cáncer, pues dijo, ¿qué tal si le metemos todos los cánceres del mundo del mono y con eso se va a curar? Como el señor Burns, sí, claro que sí. Y no funcionó. Exacto, como que le cultivó el cáncer y entonces realmente lo hizo a él un cáncer andante. Una cosa bien explicación de cómics que no tiene ni sentido. Y se siente bien culpable por eso. Pero no, lo que pasa es que no solo eso, sino que Stone trabajaba para Cardiac, o para el alter ego de Cardiac, que es muy gracioso porque se lo encuentra a este Bruce Wayne, que este doctor afroamericano La historia de origen de Cardia también es súper ridícula, pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero el tema es que es un multimillonario dueño de una compañía farmacéutica, básicamente, y que se hizo unas modificaciones. Su corazón se lo cambió por un generador beta. Exactamente, que básicamente es lo mismo que Iron Man, pero no quieren decírtelo. Y eso alimenta su piel sintética. Uh-huh. Ok. No tiene sentido tampoco mucho, porque se la pasa cagándola. En todo caso, pues, se consigue con su alter ego, con el Bruce Wayne, que no me acuerdo ni el nombre, y le pregunta que si él es Cardia, dice no. Pero Cardia es mi guardaespaldas o algo así. es demasiado obvio que lo es. El tema es que pues le explica que sí, que había sido en su laboratorio que le había creado a Stone o a Stick, no me acuerdo cuál es el cáncer. A Stick, ajá. Y bueno, esa historia de origen, y que se siente culpable porque básicamente él lo condenó a esto por la vida que llevan, pero son bastante hipócritas los dos, porque de hecho vemos que viven en un apartamento en el Upper East Side, pues en Manhattan, una cosa súper lujosa que hasta el mismo Spider-Man, que se la pasa sin dinero ni nada que dar, dice que obviamente escogió la carrera equivocada cuando los ve. Y es una relación medio rara, porque sí hay algo de dependencia de parte del cáncer viviente de Stone, pero también es como una relación medio de pareja, ¿no? Sí, es que también... Estos dos son novios y ya, sencillamente. Bueno, es que también estos monos son los villanos de la historia, pero no es que sean criminales. No, sí son. Bueno, ahí voy. O sea, ¿por qué la policía no los persigue como tal? Porque los monos estos trabajan como guardaespaldas, o sea, un poquito fuera de la ley, sí, porque la primera vez que cuando los vimos que secuestraron a Mary Jane, el mono los contrató, y aquí están trabajando para una empresa que hacía películas como guardaespaldas, o sea, quizás usan una fuerza un poquito más excesiva de lo normal al destruir todo y matar gente con cáncer. Pero yo creo que viene en el contrato y por eso tienen dinero y no les dicen nada. Yo no creo que tengan un contrato como tal. De hecho, creo que son matones de la mafia, pero está bien. Digamos que al menos no están cometiendo los crímenes ellos mismos, sino que son matones a sueldo. Pero los contratos de este tipo, que realmente la razón por la que Cardia va y los busca es porque Cardia es tan increíblemente nazi y fascista, porque ese es su gran pedo, que va a silenciar a este documentalista porque supuestamente un niño vio uno de sus programas o algo así, y eso lo llevó al suicidio, y entonces eso hace que sea culpa del documentalista y quiere ir a censurarlo. Y en medio de eso, ah, no, mira, también contrataste a estos tipos y te estás peleando con Spider-Man, entonces es malo. Cardia, Dios mío. ¿Qué podemos decir de Cardia? Primero, que toda su historia de origen es muy, muy, muy noventosa, porque es básicamente una fantasía de hipermacho, pero tan mal conducida y tan infantil. El tipo supuestamente lo motiva el hecho de que su hermanito menor murió porque tenía una enfermedad tan rara que nunca le invirtieron dinero las grandes compañías farmacéuticas para inventar la medicina que lo curaría, porque nada más esa enfermedad la tenían dos o tres personas en el mundo. Y a eso a él le parecía una grandísima, grandísima injusticia. Y por eso estudió medicina, y no solo eso, sino que se metió en negocios, fundó una compañía farmacéutica, pero no para curar enfermedades raras. No para invertir dinero en la investigación, sino para él hacerse un superhumano y patearle el trasero a la gente. Dice que encontró la cura, ¿no? Pero demasiado tarde, porque ya se lo digo a los hermanos. Mira, es que es una cosa tan rara. Es como, mi hermano murió por esto, entonces yo me metí en la investigación. Y uno pensaría, bueno, abrió 1,000 fundaciones. Ahora él se dedica a enfermedades raras, entonces ha hecho 1,000 curas. De hecho, probablemente el dinero que se gastó en hacerse su supercorazón artificial, cambiarse la piel y todo eso que hace, más los 1,000 sobornos y mantener eso en secreto, Yo creo que si le dedicaba, no sé, el 5 o 10% de ese presupuesto a investigar enfermedades raras, hacía mucho más por la humanidad que lo que sea que piense que está haciendo ahorita, que no es nada. No, pero no sabes, a lo mejor se puso ese corazón de rayos beta y injertos de piel porque él tenía una enfermedad rara y así se curó. Y vio que con eso iba a curar a más gente, pero salía muy caro y mejor no. O sea, ¿y qué fue lo que hizo la otra vez? Que había un funcionario, un tipo de la bolsa que, sí, que había jugado con un fondo de pensiones de la gente. Ajá, sí. Y se había conseguido un carro, entonces en vez de agarrar el carro, venderle y darle el dinero a los jubilados que se quedaron sin nada, fue y destruyó todo, lo quemó todo. Sí, para que no lo pudieran embargar ni romper. Exacto. O sea, se quedó la gente con maldita sea. Ahí estaba el dinero. Mi dinero estaba ahí. Aunque sea, y ni siquiera que iba a recuperar la inversión, aunque sea para recuperar lo que ya había ahorrado. Y este cabrón lo quemó todo. Y seguro que lo tenían asegurado. No mames, pinche cardia, no sirve, pero para nada. En fin. No recuerdo a cardia con mucho cariño porque es un maldito imbécil, básicamente. Sí. Es que no sé, o sea, tiene un pensamiento tan de izquierda, pero sus acciones son tan de derecha que está muy confundido el caso. Yo no pensaría ni siquiera izquierda y derecha, sencillamente es la visión de un niño del mundo. Hay gente que también, por muy los que son muy de izquierda o muy de derecha, porque tienen ese tipo de pensamiento en extremo, y eso es un pensamiento adolescente, infantil. Cuando ves el mundo en blanco y negro, amigo, pues tus resultados son en blanco y negro. Hecho chingón. Anyway. Por ahí también andan los padres de Peter, que ya ¿sí? se anda medio acomodando más con ellos. O sea, ya no sí, al menos ya se siente más cómodo a su alrededor. Uh-huh. Y de hecho pasa algo que hubieses esperado hace unos números, que era medio normal, ¿no? Estos tipos estuvieron desaparecidos por, en tiempo del cómic unos 20 años y de repente aparecen cuando se cae la Unión Soviética. Mira, teníamos estos prisioneros norteamericanos aquí que eran espías. Eso es tremenda historia, tremenda película, y ya lo reconocen, ¿no? Que sería algo muy sensacional, y de hecho están dando... Porque dime tú de qué van a trabajar estos dos señores, obviamente, y deben tener a la pobre tía May arruinada. Entonces andan dando entrevistas y conferencias, más o menos como los sobrevivientes estos del vuelo ese de Uruguay que se quedaron en los Andes, ¿no? Que aún viven de eso porque, uh-huh, sí. Como que no lo va a aprovechar. Entonces finalmente se siente orgulloso de ellos, Peter, porque, se siente tan cómodo como para poder decirlo. Yo lo que espero es que aparte de ese dinero se lo den a tía May, por criarle al hijo y por todos estos meses que han estado viviendo de gratis. Exactamente, porque no, tampoco dijeron que el gobierno, no sé, que les pagó algo, ¿no? Nada por el estilo. No, sí, porque pues si son los padres de Peter, pues tú dirías, pues se van a la casa de Peter, ¿verdad? Pero no, andan de gorrones ahí con la tía May. Bueno, y la casa de Peter es una caja de fósforos encima del departamento de Norman Osborn, con quien no se la lleva muy bien en este momento. Uh-huh. No sé por qué no se han ido de ahí. Eso no lo han dicho. Bueno, no, porque está en el manicomio. No es Norman, perdón. O Harry. Harry está en el manicomio y realmente es la esposa. Y la esposa, pues sí, sigue confiando en Peter, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso es que no los han desahuciado. Pero digamos que no tiene la mejor situación en este momento Peter y Mary Jane, y de hecho. También lo mencionan más adelante, que Mary Jane parece que va a perder su trabajo, ¿no? Sí, es que no le anda viendo tan bien a la Mary Jane. Hace algo bien Cardia, ¿no? Por cierto, porque se consigue en el departamento de Sticker Stock pues a un wife beater. Es muy gracioso porque no es graciosa la violencia doméstica, no me malentiendan. Bueno, o sí, depende de cómo lo veas. Todos tienen su chiste. Para las víctimas, no tanto. Pero el tipo carga una camiseta que en Estados Unidos, por alguna razón, esas camisetas le dicen wife beater. La golpea a esposa, imagino que porque te libera los brazos para que puedas hacer eso. Así era de común la violencia doméstica. Pero básicamente le da un putazo a su mujer con la tapa de una... de un bote de basura, y Cardiac dice pues que no puede ignorar eso. hace mientras supuestamente a Peter Parker le iban a chupar la vida Stone, el cáncer viviente. Exactamente. Pero aparentemente basta con que haya una capita de tela entre la piel de la víctima y las manos de Stick, porque eso es lo suficiente como para que no le dé cáncer. Es que hay un tejido inerte, no vivo, al que no puede afectar. Pero ellos en verdad pensaban que el traje de Spider-Man era su piel. ¿De dónde demonios se les ocurrió eso? ¿Se puede ver? A lo mejor nunca había chupado a nadie por tocándole por la ropa y dije, ah, ¿por qué no funciona? ¡Claro que sí! Eso no tiene sentido. O sea, hicieron un cliffhanger de que no, ya está por Cardia por entrar al departamento y va a salvar a Spider-Man, pero no lo hace porque se consigue con este tipo que anda golpeando a la mujer y tiene que detenerlo. Entonces, oh no, van a matar a Spider-Man, le van a dar cáncer. Y no, pues, porque lo cubrió, porque estaba cubierto de tela. Entonces, como que, ah, pero es que está cubierto de tela. No mames, se super ve. Sí, o sea, no, ¿por qué no le quitaste la máscara? Ay, no lo pensé. Sí. Los pues Spider-Man utiliza la araña y le avienta el Stone a él y Stix, no me toques, tócame los calzoncillos mejor. Ya vimos que la tela exacto. No. Sí, exacto. O como cuando estamos haciendo el amor, pues nos ponemos nuestros guantes, como tú ya lo sabes. Vivimos juntos y es obvio que chingamos. Sí, estaba bien pinche raro. Y Jonah aparentemente tiene en su oficina una gaveta llena de tomos de webs. Este es algo. Hace tiempo salió un trend en redes sociales sobre la bondad de, bueno, bondad entre comillas de Jonah o cómo veía Peter el cariño que le tenía. Y yo estaba buscando este panel porque yo cuando lo leí de niño me impresionó así. Eso, o sea. A Peter pues andaba vendiendo su libro de imágenes web de Spider-Man por todo el mundo y el Jonah pues como que no le tenía mucho, pero ahí tiene su copia, ahí tiene bastantes. Es el tipo de aprecio que tiene por Peter. Y tiene bastantes y además es muy retorcido porque las tiene expuestas en su escritorio cuando sabe que van a pasar por ahí los papás de Peter y es como era como una manera de decirle, miren, esto lo hizo Peter. Pero se los dice sin decírselo, ¿no? Porque entra después y los trata mal porque yo... En fin, todo el mundo aquí tiene 12 años, a pesar de edad mental de 12 o de 12 o 15. Cualquiera tiene esa copia, resulta que tiene varias. O sea, todo lo diseñó para que sucediera ese momento de que los padres de Peter se dieran cuenta de que, bueno, su hijo no solo es un fotógrafo de este periódico, etcétera, importante, sino que tiene un libro publicado. Sí, ¿y por qué se metieron a la oficina de alguien sin que él estuviera ahí? Porque son unos metiches. Bueno, también porque se suponía que lo iban a ir a saludar. Entonces, no, para que conozcan aquí a Jonah, y cuando estaba abierta la oficina y literal estaba el tomo así en el escritorio. Bien, como que la abrieron. Ay, no hay nadie, vamos a pasar a investigar, a chismearle al Jonah. Está bien. Pero bueno, supuestamente el Cardiac le va a ayudar a Stone a curar a Stick de una vez por todas. Mm-hmm. Y técnicamente sí lo iba a curar para siempre. Porque le iba a dar cuello y el Stone se da cuenta, estas señales están mal. No parece que se esté curando, parece que se está muriendo. Sí, la muerte le traerá una cura, claro que sí. Pues... Básicamente es porque, bueno, a ver. La cuestión está, según entendí, que Cardiac dijo, o lo curamos o lo matamos. Uh-huh. Al menos eso fue lo que pensó. Pero una vez que está conectado a Stone a la máquina, realmente lo iba a matar, nunca lo iba a curar. Entonces, no sé, es como que se engaña a sí mismo. Es lo que yo pensé. Yo vi eso, ¿verdad? Que le dijo a Stone que lo iba a curar, pero esa máquina es prácticamente una... Eutanasia 3000 diseñada para pues quitarle los poderes para siempre y si no está vivo pues no tiene poderes, entonces técnicamente le está diciendo que lo iba a curar, sí. Y sí es cierto, pero es que después de repente, ya párate, lo estás matando, o estás intentando matarlo. Entonces dice, no estoy intentando, lo estoy matando. Y es como, pero no había dicho en el número anterior que aunque sea lo ibas a intentar. Sí, pero lo intentó. Yo creo que en verdad, Cardia, cuando se pone el traje y se separa él, en verdad piensa que ya no es el mismo tipo. O sea, yo creo que sí tiene un pedo de doble personalidad tipo Moon Knight. Es que, mira, si aunque sea fuera como Moon Knight, que sabe que sabemos que está loco, el personaje sería interesante, pero es que ni siquiera lo dicen. No, es o sea, el traje como que es su ego andando, o sea, se vuelve todavía más egocéntrico, piensa que él tiene las respuestas correctas. No se pone a dialogar, a pensar que, no, a lo mejor la estoy regando. Pero... Que además... La parte... Sin el traje bien insoportable, exactamente. Pero sin el traje bien insoportable, imagínate, si ese es el ego andante peor. Es el ego andante de los doctores del IMSS, andante, ¿no? O sea, el ego hecho carne. Pero es que... Otra tal vez, cual. Se supone que es un doctor, o sea... Su no sé, matar creo que era lo último que debería pasar por su cabeza, ¿no? Aparentemente hay unos cuantos médicos que sí, bueno, en fin. De aquí nos vamos al anual 27, que está lleno de un montón de personajes horripilantes de los 90, con historias de verdad bien, bien mediocres. Y es como que una colección de previews de lo que va a estar pasando en los próximos meses, pero que además creo que una buena parte de esto va a quedar suspendido mientras pasa Maximum Carnage. O no sé si está incluido alguno de estos personajes en Maximum Carnage, pero tenemos primero American Express, ya te voy a decir porque le digo así, Black Cat, Solo, Deadstorm, y resucita el hijo de Jonah, que además dice que salió hace unos números y yo no lo vi cuándo fue que salió. El Lizard también, y habla de que lo mordió en algún momento Morbius. ¿Cuándo demonios Morbius mordió al Lizard? No lo sé, al lagarto. Y de eso va la historia. O sea, muy poquito Spider-Man, solamente en la primera historia de American Express. Y el resto son como que pequeñas historias de otros personajes. Todos como en preparación a, como si yo estuviera viendo, bueno, la explicación pequeñita de unas 3-4 páginas de por qué van a estar en próximos números. Bastante insatisfactorio este número. No sé a ti qué te pareció este anual, amigo. Sí, o sea, tristemente estos anuales de esta época son... Vamos a ver qué funciona y qué pega. Y nada de esto pegaba o funcionaba porque... Sí, se supone que es... Es un anual de Spider-Man, pero pues nomás tienes una historia de Spider-Man muy, muy mala, muy simple. Y llenas para meter otros personajes. Mira, ¿qué están haciendo los demás? Sí, claro que sí, porque a todo el mundo le interesa qué está haciendo Solo. ¿O qué está haciendo Lizard? Sí, eso nos interesa muchísimo, ¿cómo no? Pues no, ahora todavía la Black Cat. La Black Cat como que sí le llama la atención a la chaviza. A los jóvenes calenturientos. ¿Por qué será? ¿Será por su escote en V que termina también en su 9-pack? Pero sí. ella no tiene un paquete tubular. Básicamente, Michelini cuando los dibuja, básicamente es la misma cosa, pero a uno le pone el paquete, a otro no. Mac Bagley. Mac Bagley, perdón, Mac Bagley. Michelini es Scream. Es cierto. Una cosa que, bueno... También estamos en el asunto de Mary Jane y su adicción a la nicotina. Bueno, no por el estrés, en lugar de comer se pone a fumar. Y pues es un problema con la familia porque, ay, mira, sabes a cigarro. Sí, tú sabes a sangre y sudor de lagarto y no digo nada. Y sí. Ahí yo tengo mis comentarios, porque esta primera parte del anual es una historia en tres partes sobre básicamente un nuevo héroe que nos quieren vender. Se llama Annex. Yo le digo American Express porque toda mi vida he abreviado o he escuchado que se abrevia American Express como Amex. Y entonces que sea exactamente lo mismo, pero con dos N, me suena demasiado American Express, se va a quedar. Es un veterano de la Guerra del Golfo. Entonces aquí hay un comentario político porque la Guerra del Golfo acaba de ocurrir en Estados Unidos para este momento que está saliendo esta publicación, hasta el 93. Entonces estamos hablando de un año después. Uno de los pocos veteranos de la Guerra del Golfo que perdió una pierna. Supuestamente este traje que tiene la capacidad de reproducir. A ver si lo entendí bien, porque es bien complicado. Él, por ejemplo, quiere tener un propulsor. Entonces dice, Schema Mode, hazme un propulsor. Entonces, el traje tiene la capacidad de simular eso, un propulsor, un cohete para que él salga volando. Uh-huh. O si quiere hacer un arma, también. O si quiere hacerse un escudo, también. Y entonces aparece primero lo que sea que está invocando como una especie de holograma, ¿no? En su espalda, donde lo necesite. Pero sí, que realmente esto viene es porque le querían hacer una pierna al tipo. Pero sí, yo no termino de entender cómo funciona esa mierda, porque todo lo que él se imagina que hace, el traje lo hace por fuera del traje. Se supone que él está dentro del traje y la pierna, que yo sepa, la necesita pues dentro del traje, ¿no? Es que durante esa época, en los finales de los 80, en los 90, no sé si llegaste a ver una serie que se llamaba Automan. Automan bebía o era inspiración de parte de Tron, de esa época donde las computadoras, mira, con las computadoras puedes hacer todo. Sí, y si trasladas todo lo que hacen las computadoras afuera, pues las computadoras pueden generar en materia de la nada. Automan era un personaje que supuestamente salía de una computadora y con su amigo Cursor podía crear objetos como autos y así, por medio de la ciencia y la tecnología y las computadoras. O sea, nadie sabía cómo funcionaba. Sí, pero no sabía muy bien cómo. O sea, eso termina derivando en lo que actualmente tenemos como impresoras 3D, ¿no? Que tú puedes hacer un modelo, sí, y esta impresora te lo hace, pero en plástico, ¿no? Ajá. Aquí sí, es algo, que de alguna manera un holograma hace que exista, ¿no? En la realidad. Exacto. Está bien, ciencia ficción, whatever. Sí, pero sí, o sea, está el comentario ese político porque... Pero aún así creo que este tipo de personajes ya lo habíamos visto como 3 veces. O sea, ya lo vimos con la tecnología de la que salió el Deadlock. Lo vimos, Michelin ya lo hizo cuando en el ataque los seis del regreso a los seis siniestros. No, la venganza de los seis siniestros. Donde una compañía militar estadounidense hacía robots así. Uh-huh. Con comandos y así. Ya lo vimos con el tipo que era vendedor, que perdió todo y se encontró un traje tecnología de AIM que le metía cassettes para hacer cosas así raras. Y es muy similar, o sea, no sé, como que esta tecnología con las computadoras lo saben todo. Eran unas inteligencias artificiales primigenias donde no tenías que explicar, era lo más fácil. No vamos a explicar nada, simplemente la computadora lo hace todo. Sí, señor. Porque sí, el traje del tipo hace todo, o sea, con cómo como dices, hologramas físicos, no sé, eso no tiene sentido. Bueno, después, o sea, sobre todo por el origen, o sea, no tiene sentido, sí, entiendo, pero sobre todo porque, o al menos lo que a mí me parece que menos sentido hace es que su origen es que es una máquina reproductora de órganos humanos. Porque supuestamente tienen una piscina ahí de material orgánico. Vaya usted a saber cómo hicieron eso. ¿Licuaron cadáveres o cómo hacen los nuggets de pollo? O las salchichas. Entonces, de ahí saca material orgánico para reproducir el órgano que hace falta. Y cuando te das cuenta que fue que el tipo se metió en el traje para poder hacerse la pierna. Pero todo lo que ha estado haciendo lo hace por fuera del traje. Ahí yo pienso que no entiendo. Y no solo eso, sino que cuando se quita el traje, entra en calzones y sin la pierna. O sea, nunca se hizo la pierna. Él se quedó mocho. Ajá. Y va aún más allá. Y entonces esta máquina hace como 17 cosas, porque resulta que todo esto fue una estratagema de el papá de un compañero de batallón de él, quien murió en la guerra. Él trató de rescatarlo. De hecho, por tratar de rescatarlo, perdió la pierna porque lo arrastró sacándolo de la batalla. Y ese esfuerzo que hizo sobre su pierna herida logró que se infectara y por eso la perdió. Y entonces, en vez de agradecerle que lo salvó, el papá, que había descargado en un archivo, imagínate tú de cuántos terabytes sería esa madre en ese momento, toda la personalidad de la memoria del hijo, utilizó todo esto para engañarlo, hacer que se metiera en la máquina y descargarle la personalidad del hijo y básicamente robarle el cuerpo. Porque él no merecía vivir sino su hijo, a pesar de que para rescatar a su hijo él perdió la pierna. Sí, y que perdió la pierna por culpa del hijo porque no obedeció las órdenes que le dio. O sea. Sí, entonces resulta que el papá tiene, además porque el papá de su compañero, ¿no? Tiene la capacidad de lo mismo que hace el traje, pero solamente con un casco. Sí, es que lo financió esa tecnología y... Y le dieron ese acceso. Sí, no. Y... No. Ok. Y como yo lo pagué, yo puedo tenerlo primero. Ahí tengo el casquito. No, pero es así como que... y bueno, porque después termina la historia y nos dicen esto. Dice Spider-Man, por supuesto, esto no es lo último que he visto de Amex, porque obviamente todo esto fue para presentarlo. Y para que tú, niño, vayas y compres más cómics de Amex. Y es como, Amex, ¿por qué no usas el casco en vez del traje completo para tus próximas aventuras? Porque obviamente es más práctico. Y que el casco no trae pierna. Pero no, pero con el casco se puede hacer una pierna, ¿no? O sea, sin necesidad de meterse en el traje. No, es que está muy raro. Ay, Dios. Hay una parte que me dio mucha risa porque vuelven cuando recupera la memoria a Amex, que además le partió la madre a un kiosquero y le dañó toda la mercancía porque sí, por sus cojones, y nunca se la pagó. Vuelven al laboratorio donde salió Amex, se había estado tirando escombros a la calle. Y en medio de los escombros, nunca se habían dado cuenta, consiguen al médico que lo estaba ayudando y sale ileso y era como que, no mames, pasaste como hora afuera para que se hubiese muerto tres veces. Que yo sepa, la gente cuando queda bajo los escombros se muere, ¿no? Por eso los terremotos van y los rescatan, si no lo dejarían ahí por años. Se quedó dormido. Ah, ¿qué? Estaba dormido. Ay, sí, pero estoy bien. Estaba aquí en los escombros, qué casualidad, nunca he hecho nada. Estoy tomando una siesta. Y entonces... Le dice, no, pero es que estos escombros no son nada. Realmente el laboratorio está aquí. Y abren y de repente el edificio se amplía 17 veces y tienen este hangar gigantesco con este laboratorio que describe toda esta tecnología que nosotros dijimos. Y dice Spider-Man, oh, pero es que este es un laboratorio que reproduce órganos humanos. O sea, literal sabe qué carajo es. Que de por sí eso está bien difícil de pensar que Spider-Man, mira, por muy científico que sea, que se le haya ocurrido que hacía todo eso, es como que bestial y que complicado. Pero no solo eso, sino que el científico le dice, oh, qué bueno ver que tienes una mente científica más allá de la aracnología o el estudio de araña o algo así. Y es, tú piensas que Spider-Man, porque es el hombre araña, es experto en arañas. ¿Por qué? Digo, de seguro para volverse a Spider-Man se inyectó un suero de araña, sí. Claro. Sí, pero entonces es como que, no sé, un zoólogo experto en araña. En su puta vida, Peter Parker ni sabe cuántos tipos de arañas hay. No. No, o sea, lo que de la ciencia es la que menos sabe. Es como pensar que Batman es experto en murciélagos. ¿Por qué? Bueno, Batman sí es experto en murciélagos. Ay, no, es experto en murciélagos. Usted para todas las especies de murciélagos las tengan catalogadas, o si hay. Imagino que sí. Bueno, entonces deberían hacer ese número de Spider-Man en el que se volvió experto aracnólogo, pero me dio mucha risa. Bueno, y después tenemos la historia con tu personaje favorito, Solo. Dime cuánto te gustó volverlo a ver cuando llega y mata como a 5 personas y le dice Felicia, ¿estás loco? ¿Mataste a todo? ¿Estás loco? Esto es una cosa encubierta, sí, pero si los mato ya no van a saber que estuve aquí. No, casi los 17 cadáveres quedaste, no mames, me parece película Zack Snyder esta madre. No. Sí, solo se quedó guardado en los 80s, así, en las películas de Robocop. Exacto, lo que le faltó fue la niñita diciendo, ay, te admiro mucho, Solo, y el cadáver así como la Wonder Woman de Zack Snyder, el cadáver así de los sesos. Sí, bajando bajando por la pared y la niñita diciéndole, ¡qué dulce es, Wonder Woman! Quiero ser como tú cuando sea grande. Sí, ay, qué rico saben los sesos de este malo. Taco de sesos. Exacto. No, no sé, Black Cat iba a buscar algo, solo se encuentra porque iba a matar terroristas ahí mismo. Black Cat roba lo que se iba a robar. Ya, matan a la gente. Y lo mejor de todo es que se consigue solo con Deathstorm, que es más. Si solo es X, Deathstorm es triple X. Es decir, que es porno y es malo. No en el buen sentido de la palabra. Y entonces, solo que nunca duda en matar a nadie sin preguntarle, tiene todo un monólogo donde le dice: te voy a vaciar este cartucho en tu cabeza porque te tengo apuntado. ¿Para qué le das tanto tiempo? Y no solo, sino que le da tiempo de decirle: yo soy más fuerte que tú en la teleportación. Entonces, adivina qué voy a hacer antes de que me vacíes ese cartucho. Me voy a teleportar. Y se teletransporta. Dispárale ya, güey. ¿Para qué tanto habla? Así como lo disparaste a los otros tipos que ni siquiera dijeron hola. Que eran los guardias. ¿Qué pasó? Ay, iban no, es que mató a los que estaban por matar a Felicia. Mató a un guardia de seguridad. Mató a un niño que estaba pasando por ahí. A tres pajaritos, cuatro cucarachas. Una masacre ahí horripilante. Pero al malo que sí tiene que matar, Dios, en fin. Malísima esta historia. Y después tenemos la única rescatable de todo este grupo de historias, y únicamente porque está gracioso cómo hicieron este resumen de la vida del lagarto, y este personaje que es una especie de abogado tejano, muy, muy vaquero, que le gusta lanzar su sombrero para hacer argumentos, pero que al final no hace nada porque Lisa se entrega. Y es como, se siente muy satisfecho porque la justicia se sirvió. Y se sirvió, fue porque Connor se quiso entregar, güey. Él mismo dice, no, yo quiero que me metan preso porque no confío en que... Entonces, ¿para qué hiciste tú ese caso? Hostigaste a la familia, los hiciste pasar por ese trauma del... Así que le dijo, verás que tu papá es un monstruo, te has querido matar mil veces, es horrible. ¡Ah! ¿Para qué hiciste todo eso si él se iba a entregar? No, pues ya pueden hablar, no pueden hablar antes y se evitan toda esa madre y ya. Pues que se entregó, por eso está ese juicio y no sé, el debido proceso. Nah, pero el agarrar a la familia y hacerla pasar por esto solo porque sí. Eso es puro sadismo de ese personaje. Es un vaquero tejano, ¿qué más puedes esperar de él? O sea. Pues sí, es un sádico. Pero sí, o sea, es todo un juicio sobre el hecho de que Connors aún no controla a Lizard, que es un peligro. Demuestran varias veces cómo ha pasado esto y tratan de defenderlo por su esposa y su hijo diciendo que realmente, o sea, que hay, no es tan blanco y negro. Básicamente el adolescente diciendo que es blanco y negro es el tejano, el... El abogado, y ellos le están dando pues el aviso que ya sabemos, pero todo ese sufrimiento es para nada porque el mismo Connor dice sí, o sea, realmente yo no lo he logrado controlar, creo que lo mejor es que me coloquen en la bóveda mientras yo investigo la cura, pero que me tengan controlado, cosa que se le debería haber ocurrido a Connor hace años, pero que hace todo este juicio completamente inútil. Pues todo sea por gastar el dinero de los contribuyentes. Exactamente. No, pues que hay gente que lo quiere apoyar, ¿verdad? O sea, está el abogado ese. No entiendo por qué no usaron a Matt Murdock. Yo creo porque no querían que perdiera el caso. Sale ahí Stan Lee, sale Spider-Man también a apoyar la moción. Pero cuando dicen, no. Yo sé que puedo ser peligroso, no lo puedo controlar, entonces mejor. Luego Morbius anduvo de equipo conmigo y me quería chupar. Entonces, no, vámonos. Esa era la pregunta. ¿Cuándo carajo pasó esto? ¿O no ha pasado? Bueno, pero mejor dicho, perdón, no lo hemos leído, porque yo no recuerdo que... De hecho, Morbius tiene años sin salir para mí. Estoy casi seguro que fue en el número donde Spider-Man desarrolló los seis brazos que tiene que ver con Morbius y el lagarto. Pero está raro. No lo recuerdo, yo lo busqué, ¿verdad? Que... Porque, pues, con Calixto no tuvo nada que ver Morbius. No. Hay algo que estamos dejando de leer de alguna manera, pero bueno, se supone que el orden de lectura nos está orientando, pero creo que falló allí. Yo no recuerdo eso. Básicamente dice este Connor que Morbius mordió a Lisa y eso de alguna manera lo afectó, pero lo que sí sabíamos era que había salido en Spider-Man de Tom McFarland de que Calixto lo había controlado. Cosa que realmente le explican son ellos, porque ni siquiera en el cómic de Thomas Farrell lo explican, ni Thomas Farrell se toma esa molestia. Pues quién sabe, no creo que haya sido eso. Bueno, no, yo creo que lo pasamos por alto porque así de trascendente es. La siguiente historia es de Jonah Jameson y de su hijo, que está teniendo pues pesadillas sobre enfrentándose a su papá convertido en hombre lobo. De verdad que ha pasado tantísimo tiempo desde esto, ¿no? Entonces, uh-huh. Como que nos vuelven a hacer el catch up con qué ha estado haciendo John. Y comentan que hizo algo por un astronauta y que supuestamente pasó en Amazing Spider-Man 375, pero al menos en la versión que está en Marvel Unlimited, no se encuentra esa historia. Yo imagino que fue una historia complementaria que sencillamente obviaron, porque no está. Volví a leerlo y no estaba. No me acuerdo. ¿Qué hizo por un astronauta? Ah, bien. El tema es que no. Lo que nos está diciendo es que John Jameson está exactamente igual a como lo dejamos hace 15 años. Que es que se recuperó de ser un hombre lobo por el. Le quitaron la joya en el pecho que lo convertía en hombre lobo cuando cayó la luna llena y tenía una novia de la que ya no se supo nada. Sí, exactamente, porque está durmiendo solo y eso. Y ahora anda, no sé, con un traje especial, también con una pistola que parece un dildo gigante. Eso, rescatando gente y pareciera que es un nuevo alter ego, que es un nuevo superhéroe con este. Con un diseño bien, bien feito. Uh-huh. Pero esto como que era un soft launch, como decimos nosotros, de estas historias, pero yo nunca vi esto. ¿Tú sabes algo de si John James se va a convertir en un vigilante con este traje loco o eso se quedó aquí? Yo creo que han utilizado estos anuales para tratar de llamar la atención y como pitch para los editores, mira, podemos hacer esto. Pero realmente no han pegado porque eso ese alter ego de John Jameson nunca salió más de aquí. Y menos mal porque todavía es feo. Sí, la próxima vez que los veamos va a ser en Ravenkoff, va a trabajar ahí de ayudarte de seguridad. Imagínate tú, o sea, sí, tal cual. Tenemos como un pequeño preview. Lo que me sorprende es que se haya quedado para Marvel Unlimited porque justamente la historia a la que hacen aquí referencia no sucede. Y al final Anuel cierra, por cierto, con una galería de portadas de Maximum Carnage que solamente nos recuerda lo que se viene. Y de aquí nos movemos pues al Fantastic Four. Que es muy poco lo que tengo que decir con respecto a estos dos números de Fantastic Four porque se supone que es la reunión de los Fantastic Four de backup hechos por Ghost Rider, Hulk, Spider-Man y Wolverine. Pero realmente aquí Spider-Man lo único que hace es decir a todo el mundo no se peleen, no se peleen, y todos se pelean y se desmadran. Incluido Wolverine, que le desfigura la cara a Ben Grimm de una manera poco creíble. Porque aparentemente debajo de las rocas que forman la piel de Ben Grimm, o sea, que es su piel, sus órganos y su tejido siguen exactamente iguales. Técnicamente, según la... Y eso es lo que explica, ¿no? Según Marvel, sí, así le funciona el cuerpo a Ben Grimm. O sea, de la piel es una piel rocosa, pero debajo de toda esa roca hay tejido sensible, muy, muy sensible, que muchas veces así lo han dañado seriamente al Ben Grimm. Exactamente. Todo esto viene de que la Susan Storm está actuando raro, ¿no? Y supuestamente tiene su alter ego Malice todavía a flor de piel y todos creen que está volviendo loca por eso. está contestándole a Reed más de lo que acostumbra, y sobre todo de una manera bien directa, pero sí está muy mamona ella aparte de eso. Lo que pasa es que Reed Richards no ayuda porque es un maldito imbécil también. Él es el machismo de los 40 y los 50 hecha persona, es decir, un héroe para Stan Lee. Uh-huh. Y también, de hecho, se lo dice, ¿no? Es que es una cosa terrible. Resulta que Johnny Storm quemó Empire State University porque se consiguió con su ex esposa Skrull. Y esto es justo después de que descubrimos que la Felicia, ¿no? ¿Cómo es que se llama? La Alicia. La novia ciega. Alicia, no es Felicia. Que la Alicia que se había casado y tenido un hijo con Johnny Storm realmente no era Alicia, sino una Skrull que estuvo. ¿Cómo? La hija se llama, ¿no? La hija, ah, sí. No, no es la hija, sino la hija. Se estuvo haciendo pasar por Susan, por Alicia, por años, y que por eso ese comportamiento tan raro e inexplicable de Alicia, una vez que pensaron que estaba muerto Ben Grimm, se quedó con su amigo y que lo escogió a él por encima de Ben. En eso Ben consiguió una novia, que es She Thing, que luego logró transformarse de She Thing. ¿Cómo? Sharon Ventura. Claro, Ventura, exactamente. Volvió a transformarse en una mujer normal y corriente. Ya no tiene piel de roca, pero Ben sí la tiene. Y entonces están en ese trauma de que si lo ama o no lo ama. Y al mismo tiempo Ben le dice a Alicia que también la ama porque no era la Alicia que se había casado con Johnny. Es decir, esto está a niveles de Elia Fiallo horripilantes, pero también convulsionados de una manera que no tiene ni sentido. Uh-huh. Y a eso súmale que cómo necesitan conseguir a Johnny Storm, convoca a los nuevos Fantastic Four, Spider-Man para que lo ayuden, pero absolutamente todos aparentemente no sienten ninguna especie de, no sé, de lealtad al hecho de que forman unos Fantastic Four alternos porque se enfrentan a los Fantastic Four de verdad y es solamente porque sí, o sea, literal, el único que hace sentido acá es Spider-Man porque les dice, vamos a buscar a Johnny para hablar con él, para uh-huh. convencerlo de que se entregue, cosa que podrían hacer sin problema, pero es que deciden entrarle a putazos. De hecho, Wolverine le desfigura la cara a Ben Grimm y dice, ay, perdón, Ben, no pensaba. Ese es Wolverine tan imbécil. De hecho, no. O sea, no me di en imbécil, pero así de imbécil, no. No, o sea, Wolverine, Bob, te metiste en medio de mis garras, es tu culpa. Pero sí tan preocupado sobre el tema, o sea, no sé. Está curioso, aquí es donde se usa por primera vez esta Sue Storm de su traje de... El que dices del escote con cuatro. Y sin... Pero se lo dice Reed. Es que como tú no cuidaste a Johnny, porque Johnny aparentemente es un niño de 5 años, como tú no cuidaste a Johnny, y sino que te la pasabas ahí semidesnuda en ese traje ridículo que te puse. No, esto está horrible, horrible, horrible, horrible. Esto es de verdad... Y entonces le desfigura la cara a Ben y en vez de decirle, Ben, todo va a estar bien, tranquilo, no, le dicen, Ben, tu cara está horrible. Sí. No mames, ayúdalo. Ay, sí. Amigos, si está en un accidente y a algún amigo de ustedes les pasa algo con su cara y lo ven nervioso y sintiéndose mal porque le debe doler la cara y debe estar preocupado por cómo luce, si te pregunta cómo me veo, y tienes algo de compasión y madurez, no le digas, ¡ay, horrible! No, dile, la moto está bien. Está bien, amigo, yo te llevo al hospital, o sea, no le digas nada. No, sí. ¿Qué podemos decir? O sea, las peleas ni siquiera están, están decentes, o sea, los enfrentamientos que no tienen razón de ser. El Hulk se nota muy superior a Ben Grimm a tal grado de que lo derrota sin problema. Pero no lo desfigura. No lo desfigura, por lo menos, porque es el Hulk inteligente. Todos convocados por el Doctor Strange. Y ya, y Doom por ahí anda también. Todo el mundo anda. Y el número siguiente es el número 375 de Fantastic Four, entonces un número especial, dobles páginas. Pero no vuelve a salir Spider-Man, porque de hecho, al final del 374, los convoca el Watcher, y es muy parecido a las veces en que se los han llevado así de repente. De hecho, creo que como Secret Wars, de hecho, imitan ese primer panel de Secret Wars, pero esta vez con el Watcher. Porque resulta que Doctor Doom fue a meterse en la casa del Watcher porque se había robado el poder de otro Watcher Rogue, Watcher rebelde. Y entonces Watu, en vez de pelear por su casa, llama, peleen ustedes contra ese tipo porque se va a echar a la Tierra y a mí la Tierra no me importa. Es que yo nomás puedo ver. Yo nada más puedo ver y tocarme mientras veo, porque lo que es un maldito pervertido Watu. Yo nomás puedo guachar. Y en medio de todo eso, está el hijito que ya está grandecito, pero a esta altura ya debe tener como 65 años. Franklin Richards. Franklin Richards, que se echa a Agatha. Sí, fíjate que mucho de lo que pasa en estos números de los Cuatro Fantásticos lo conocimos en México gracias a las Pepsi Cards. Porque estos arcos vienen el traje de la Mujer Invisible con la pistolota que sale aquí en portada. La pistolota y las tetas afuera, ¿no? No se te olvide. Sí, ¿sabes? Lo tenemos en Pepsi Cards. El asunto de Franklin Richards que se va al futuro y regresa como Psylord. El asunto de donde el Dr. Doom y Reed Richards al parecer se desviven mutuamente. Por eso conocimos muchas de esas historias, ¿verdad? Bueno, los que no consumíamos los Cuatro Fantásticos en revista, porque en México en esta época no teníamos cómics de los Cuatro Fantásticos. Esos se acabaron con novedades. Que honestamente no es la mejor época de los Cuatro Fantásticos, entonces pueden entenderse. Pero es entretenida. Por lo menos intentan cosas diferentes, ¿no? Andan enchaquetados también. De hecho, Ben Green sale con esta máscara, que imagino que también salió en la Pepsi Card, y tiene la máscara porque en vez de ponerle antiséptico, que tome antibióticos, no le ponen una máscara de metal. O conseguir, no sé, cemento, piedra y arena para reconstruirle la cara, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Y resulta que el Dr. Doom sí logró quitarle a Sharon Ventura el asunto de la forma rocosa de The Thing, y por eso la Sharon Ventura se siente en deuda con el Dr. Doom y no lo puede atacar directamente. Porque en otra parte, Reed Richards no pudo, a pesar de que supuestamente sí había descubierto la forma de revertir, porque lo había hecho para Ben. Pero Ben inconscientemente quería seguir siendo The Thing. Eso era lo último con lo que nos habíamos quedado. Que no pudiera repetirlo para Sharon es sencillamente bullshit. No quiso. No quiso. Es como Cardia, que no, es que sale muy caro y nomás puedo para uno. Y Ben es mi amigo. Entonces, pues. Y en ese momento Ben era humano y ella era She-Thing. Entonces, si la justificación era para que Ben tuviera a alguien o quien chingara y no la destrozara con su pene de roca, cosa que sí le gusta a Alicia, hubiese sido entendible. Pero el cuento es que cuando ella se revierte a su forma humana, él vuelve a ser de Thing. En fin, está muy, muy pinche loco. Malo Fantastic Four. Y en el número 365 ni siquiera sale Spider-Man. No sé para qué leí esto. Si tienen ganas de leer los Fantastic Four de los 90, pues esta es la cosa más noventosa que hay, incluido el traje pervertido de Sueston. Uh-huh. Eso es lo mejor de los Cuatro Fantásticos. Exacto. En esa época. Y eso es todo, amigos. Con eso cerramos el programa 93, porque ¿qué más le podemos decir? Ay, Dios. Ojalá les hubiéramos traído algo decente, pero nuestra plática yo creo que es suficientemente amena para que puedan disfrutar estas historias de Spider-Man en su mente. Y bueno, yo estoy esperando que aunque sea uno de lo esté leyendo. De hecho, el programa 94 esperemos va a mejorar. Creo que yo que va a mejorar considerablemente, porque antes, como una especie de limpia paladar, para prepararnos para Maximum Carnage, vamos a tener una tanda cuádruple de el espectacular Spider-Man de Matéis. Todo hasta llegar al espectacular Spider-Man 200 con una portada icónica. Uh-huh. ¿Cómo se dice el cierre de la historia con el Green Goblin 2? ¿O no? Pero sí sé que la portada es tan conocida que de hecho es la portada del ómnibus de las historias de Matéis con Sal Buscema en espectáculo. Uh-huh. Y ya después en el programa, pues 95, empezamos con Maximum Carnage. Entonces vamos a leer Espectacular del 197 al 200. Y solamente porque está atravesado ahí, pero me da la impresión de que va a ser bien malo, el anual de huevos Spider-Man número 9. Oh, sí, es muy malo. Entonces va a estar ahí atravesadillo. Y ese va a ser el programa número 94, porque ya en el 95 empezamos con Maximum Carnage, con Spider-Man Unlimited número 1. Entonces prepárense, amigos, la próxima semana pues nos iremos con eso. Voy a tratar de editar y publicar esto de una vez hoy, de manera de que pues volvamos a nuestro ritmo regular y no perdamos más tiempo. Y si no es 18 de enero y están escuchando esto más tarde, es porque me dio hueva. Y tenía otras cosas que hacer. Ay, hora de sacar una portada. Ah, pues ¿qué quieres? La del paquete, ¿no? Del cartel. Por favor, sí, haga lo que le corresponde a usted hacer. Sí, porque el que hace los banners de los programas es Spider-Man, como se dieron cuenta. Entonces, sí, amigos, con eso nos despedimos. Feliz año para todos. Un muy acontecido el final del año, por eso estuvimos fuera tanto tiempo. Recuerden, como hicimos en el warning, cambiarse de feed, porque este va a ser el último programa que salga por el feed de La Covacha. Hazle clic ya. Lo agregamos como porque no lo habíamos advertido del todo y había estado irregular la publicación, entonces para que no se lo pierdan. Y nada, un abrazo a todos. No sé, estimado, si quieres decir algo más a nuestra audiencia antes de despedirnos. No, muchas gracias por seguir con nosotros en el proyecto. Recuerden suscribirse a Central Ñoña y en Facebook. Próximamente ya empezaron a salir más proyectos. Está desde la Mansión X con Bernardo e Isaac. Está Ñoño Mame con el enano Isaac y Sofi. Amenazan con traer su programa de patas de no sé qué del dragón. Pues sí, algo así van a estar exactamente. Pero no se está saliendo por un feed de Central Ñoño, ¿no? Pero bueno, por ahí los pueden escuchar. Sí. Ahí busquen la página de Facebook y ahí se van a enterar de todo. Toño y Lupe. Exactamente. Bueno, amigos, cuídense mucho. Nos vemos pronto. Y ya, eso es todo. Abrazo. Bye. Chao. Hello. ¿Qué me escuchas? No te escucho. No me escucha. ¿Me estás escuchando en este momento o no? A ver ahí. Tengo que tener el volumen apagado. Ahí está. Ah, bueno, muy bien. Sí me vas a escuchar muy bien. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien. ¿Y tú? Aquí despeinado y con frío. Yo por eso no me bañé hasta el rato. Se nota. Hasta aquí llega. 7 grados, no, al rato, como a las 12 del día. Acá calorcito. Acá.